Esta loquita perdía, esta loquita perdía. Mira si eres inocente, ya esta loquita perdía, que cuando no voy a verte, te pasa llorando el día. Vamos.